Oigo chamuyo ruidoso y taconeo en mi patio. Gotas de lluvia, pebetas coquetas me chapotean su encanto. Pero esto es un conventillo, grita la rosa alcahueta. Y mi lorito rezonga y milonga, rechifla el sol, no habrá siesta. Gotas piantadas de ríos son todas gringas y guapas, girando en noches de estío. Se creen estrellas percantas, mas cuando fichan mi paz, lo sueñan piringundín. Caen todas al bailongo y una a una canta y cuenta de su río y berretín. Perfuman bichos y baldes. En mi patio es la papusa, la lluvia, los caracoles le salen. Es mi stonguero, mi patio, cuna de luna tal vez. Pero la lluvia lo atraca y araca, ay, despiporre caté. Gotas piantadas de ríos son todas gringas y guapas, girando en noches de estío. Se creen estrellas percantas, mas cuando fichan mi patio, lo sueñan piringundín. Caen todas al bailongo.